han preguntado en alguna ocasión, Padre, ¿se puede superar todo en la vida? Mira, no es que yo sea el experto en el sentido de que yo he superado todo, yo he superado las cosas que me han sucedido a mí, pero hablando con la gente me doy cuenta que todo se puede superar. Conozco cada historia, cada anécdota más hermosa, guerras, enfermedades, terremotos, problemas sentimentales, noviazgo, muerte de un familiar, de un hijo. Todo se puede superar. Y por tanto yo me dedico a decirle a la gente, supéralo, supéralo. Te encontraste a tu marido con otra, supéralo. Te encontraste a tu mujer con otro, supéralo. Perdí el trabajo, supéralo. Me nació un hijo enfermito, supéralo. Problemas políticos, sociales, supéralo. Padre, qué fácil lo dice. Perfecto, te la cambio. Te encontraste a tu marido con otra, no lo superes. Córrelo de la casa y tira a la basura 25 años de matrimonio. Te nació un hijo enfermito, no lo superes. Escóndelo en el cuarto de atrás, que nadie lo vea, llora todo el día y empastíllate. ¿Perdiste el trabajo? No lo superes, no lo superes. Quédate en cama hasta las 12 del día y manda a tu marido, a tu mujer, a pedir limosna, a pedir a los hermanos que te regalan un par de rebanadas de jamón para salir adelante. Entonces, que todo se tiene que superar, no hay de otra. La vida es superar. Dios permite en nuestra vida muchas pruebas, ni para fastidiarte, ni para juzgarte, ni para condenarte, para sacar lo mejor de ti. Para hacerte saber que existe el perdón, la reconciliación, que tienes más fuerza en tu interior de la que te imaginas cuando hay fe, esperanza y muchísimo amor. Así que toda la gente que me está escuchando, por lo que yo he visto, por cosas que yo también he vivido, pero por lo que he visto, todo se puede superar. La muerte de tu padre, la muerte de un hijo, problemas de salud personal, salud de los demás. Todo se puede superar. La cuestión es que yo diga, que tú digas, yo puedo, con la gracia de Dios, salir adelante. Supérate, supéralo. Es por ti. Conviértete en el ganador de una camioneta Land Cruiser Prado 2020 Full Extras o de alguno de los 27 premios más. Participa en la rifa de Lumen El Salvador adquiriendo tu boleto en Centro Comercial Galerías, La Gran Vía y Las Cascadas o pídelos a domicilio al teléfono 2260-1686. Consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos tarjetas de crédito. Sorteo 9 de noviembre. Con tu ayuda, formas parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador.